Macarena Valdés Yem fue una lamien activa por la defensa del río Tranquil en Gualmapu. Luego de retornar desde Santiago, ella y su familia se opusieron férreamente a la instalación de una central hidroeléctrica de paso de la empresa RP Global, quien como parte del proyecto desviaron ríos, talaron bosque nativo, usurparon territorio mapuche e instalaron cableado de alta tensión cerca del poblado. Macarena fue amenazada muchas veces, hostigada por la policía y por los matones de la empresa. Esto no la amedrentó, logrando organizar a su comunidad para frenar la devastación de lo que llaman progreso. El 22 de agosto del 2016, las amenazas se hacen ciertas. Ese día Macarena fue encontrada por su hijo de 11 años colgada en una viga de su casa. Suicidio fue lo que señaló el servicio médico legal, cuestión que a todas luces no era verdad. Tras años de investigación, carpetas y archivos perdidos por los tribunales, incluso debiendo exhumar su cuerpo, se logra concluir mediante diversos medios y pruebas que Macarena estaba sin vida cuando la colgaron para simular su suicidio. Todo frente a su hijo de un año. Hasta ahora no ha habido ninguna diligencia de la supuesta justicia para aclarar los hechos. Macarena Valdés asesinada por defender la tierra. A la negra la mataron. Femicidio empresarial.